solo tú, solamente tú lo sabrás. Este es mi secreto, una carta escrita en el mar. Te desearé por encima de mí y apostándote. Nunca me darás.